Pero se puede comprar en alguna otra farmacia. Nuestro señor gobernador Quirino Ordaz nos dio la instrucción. Medicamento que esté faltando, que sea muy necesaria para la persona, se le encuentre como sea. Esa es la instrucción que tenemos. Por eso es que es muy complicado a veces por todos lados cumplir eso. Pero sí le pedimos a las personas que nos tengan un poco de paciencia y nos busquen cuando sea eso, no busquen a estas personas.